Bueno, estamos con la compañera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. ¿Cómo es trabajar en una provincia como Salta por el aborto legal? Bueno, nosotros hace años que llevamos esta bandera y tenemos logros. Nosotros, la verdad que dentro de todo lo restrictivo, porque nosotros tenemos uno de los protocolos de actuación en abortos no punibles más restrictivos del país, sin embargo hemos logrado llevarlo adelante en la maternidad pública, hasta ahora por causal violación, todavía no hemos logrado por causal salud llevar adelante. Tenemos objeción de conciencia, sin embargo también hemos logrado que en la maternidad pública de Salta el jefe del servicio lleve adelante los abortos no punibles. Así que por causal violación siempre. Por causal violación siempre hasta ahora. Hemos tenido un juicio político al juez Soria que no permitió el aborto no punible de una niña de 13 años. Nosotros seguimos el caso. Somos abogadas, así que patrocinamos gratuitamente además a nuestras compañeras. Y bueno, y vos ves, logramos que una marcha como esta también lleve el pañuelo verde. Hace años atrás éramos 3 o 4 en la plaza repartiendo el día por la salud de las mujeres y hoy más que nada las agrupaciones políticas y de derechos humanos han decidido acompañar esta lucha. Así que el movimiento de mujeres y feminista en Salta lleva adelante la agenda nacional. Lleva adelante, por supuesto, con 1000 obstáculos. Nosotros acá tenemos el Opus Dei muy fuerte. La iglesia es muy fuerte, moviliza mucho más que nosotros. Ajá. Pero, sin embargo, este pueblo, donde hay muchas mujeres que se identifican como católicas, nos acompañan, ¿no? Yo también participo, soy parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Y la verdad que cada vez que nosotros hacemos una reunión de católicas, tenemos una bienvenida de parte de las salteñas que ven que nuestra religión no es un impedimento para la agenda feminista. Te hago una pregunta que por ahí es obvia, pero pareciera que por algunas declaraciones de funcionarios políticos no es tan obvia. ¿Por qué una marcha como esta con el pañuelo verde? Bueno, porque sigue habiendo muerte de mujeres por aborto clandestino. Es una de las estadísticas más grandes de muerte de mujeres en nuestro país, además del femicidio y la violencia. Vivimos violencia institucional muy grave. Las mujeres que llegan al hospital con un aborto en curso, con un aborto inconcluso, todavía eso es una lucha que tenemos que llevar adelante. Así que atraviesa todas las violencias de lo que estamos hablando y por eso nosotras decimos ni una menos por aborto clandestino también. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, estamos con Mari Robles de ATA, acá en la marcha. Contanos por qué esta marcha y por qué están acá. Estamos realmente porque nos están pasando también femicidios trans. Uh-huh. Y bueno, hoy se inauguró el Observatorio de Violencia de Género y también estamos peleando para ser parte como comunidad de ese observatorio. Vos viste todos los crímenes de odio que hay hacia la comunidad trans, así que bueno, eso queremos trabajar, queremos que se nos respete y bueno, hay muchas cosas más para pedir y para que se hagan. No se hizo nada todavía. Acá en Salta no se hizo nada, decís vos. La verdad que no, nosotras queremos que se haga un poquito más, se trabaje un poquito más en comunidad LGBT y en comunidad trans, que es lo que no se está trabajando. Es muy loco, ¿no? Porque hay muchas personas trans en Salta y cada vez más visibles. La verdad que sí, nosotras tratamos de defender la inclusión para el colectivo. Realmente que esperemos que haya voluntad política nada más, espero que este cambio sea positivo, no negativo. Ya veníamos peleando, tirando mucho del hilo, esperemos seguir peleando y conseguir más cosas. Mari, y en relación a lo que les pasa con el resto de las personas, en relación al cambio cultural que también necesitamos, ¿cómo ves a la provincia de Salta? La verdad que ya Salta es inclusiva, ya no se puede hablar de ser conservadora. La verdad que yo soy parte del gobierno provincial, así que no puedo decir que vamos para atrás. Sí, peleamos para continuar y que no sea una sola, seamos varias. Uh-huh. Mañana van a estar participando del taller del Ministerio de Salud, del Programa Nacional de Salud Sexual. Exactamente, vamos todas y mis compañeras, compañeros que estamos acá también a apoyar. ¿Cuál es la realidad de las personas trans en el sistema de salud? Y cero, la verdad que necesitamos que se haga una apertura de salud y capacitación y formación a nuevos profesionales que nos atiendan con la problemática real de lo que necesitamos la comunidad, no trans, sino LGBT también, porque está la salud sexual y reproductiva, no sé, tenemos muchas cosas que están faltando, en este momento no recuerdo todas, pero realmente estamos para atrás con cuestión de salud. Mari, ¿hay mucha articulación entre toda la comunidad LGBT? Sí, hay muchas articulaciones. Yo creo que ATA es uno de los pilares con el Estado y con las mujeres de la provincia. Yo creo que nosotras hemos avanzado mucho en eso. Ya fuimos parte del Encuentro Nacional de Mujeres también. Así que eso es uno de los pasos muy grandes que tenemos. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.